sea lo que sea y cueste lo que cueste. Goethe solía decir, pensar es fácil, actuar es un poco más difícil, pero actuar como pensamos es mucho más difícil. Podemos decir que somos íntegros cuando actuamos de acuerdo a lo que debemos ser, cuando nuestras palabras y nuestras acciones son coherentes. Quizás pocas personas exhibieron esta coherencia al punto que lo hizo Benjamin Franklin. Franklin solía decir que el secreto de su éxito y su felicidad lo debía a la filosofía que él mismo había formulado medio siglo atrás. Una filosofía basada en el hábito de la autoevaluación, el cual se convirtió en un compromiso que perduró hasta el final de sus días. Para lograr una mayor claridad acerca de los valores y virtudes que le ayudaran a vivir una vida balanceada, plena y feliz, se dio a la tarea de identificar las virtudes que debían proveer dirección a su vida. Las definió en términos precisos y comenzó a adquirir cada una de ellas, manteniendo notas acerca de su progreso en esta tarea. Como resultado de ello, disfrutó de grandes éxitos, por lo menos en cuatro campos distintos: los negocios, el periodismo, la ciencia y la política. Fundó el periódico La Gaceta de Filadelfia y fue pilar en el establecimiento de la primera biblioteca pública. Su famoso experimento de la llave y la cometa para estudiar la naturaleza de la electricidad le ganó el aprecio de la comunidad científica. Su mayor legado político fue haber sido llamado a ayudar en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Todo esto como resultado de haber sido impecablemente honesto consigo mismo y con los demás. Dwight Eisenhower dijo una vez, «Para ser un líder, una persona debe tener seguidores, y para tener seguidores, esta persona debe contar con su confianza. Por esta razón, la más importante de las cualidades de los líderes es una integridad incuestionable». Las caídas de muchas personas, empresas y hasta naciones han sido el resultado de la falta de integridad. La antigua China, por ejemplo, construyó la Gran Muralla para lograr cierta seguridad contra las huestes bárbaras del norte. La muralla china era tan alta que se creía que nadie podría escalarla, tan gruesa que sería imposible penetrarla o derrumbarla. Así que ellos se regocijaron en la seguridad que ella les proveía. Sin embargo, durante los primeros 100 años de existencia de la Gran Muralla, China fue invadida 3 veces. Nunca los invasores bárbaros tuvieron que escalar o derribar la muralla. Cada una de esas 3 invasiones fue lograda sobornando a quienes cuidaban sus puertas y entrando tranquilamente a través de ellas. Los chinos estaban tan ocupados construyendo sus altas murallas de piedra que olvidaron enseñarles integridad a sus soldados. Así como ven, la integridad juega un papel vital en el logro del éxito. Entonces, nunca comprometa su integridad. El duodécimo secreto es: póngale prioridades a sus actividades y concentre toda su atención únicamente en una cosa a la vez. Esta es la fórmula clave para los niveles altos de productividad y desempeño y para convertirse en un millonario así esté empezando de cero. Con esta fórmula, poniéndose prioridades y concentrándose, usted puede lograr virtualmente cualquier cosa que quiera en la vida. Esta estrategia simple ha sido la razón primaria para los altos ingresos, creación de riqueza e independencia financiera para miles e inclusive millones de personas. Su habilidad para determinar la prioridad más alta y tras esto trabajar en esa prioridad hasta que esté completa es el examen primario para medir su poder de voluntad, autodisciplina y carácter personal. Es la cosa más difícil de hacer, pero también es la más importante si usted quiere ser un gran éxito. Aquí está la fórmula. Antes de empezar, haga una lista de todo lo que tiene que hacer. Ponga prioridades sobre esa lista, haciéndose usted mismo continuamente cuatro preguntas. La pregunta número uno es, ¿cuáles son mis actividades de más valor? ¿Qué es eso que es más valioso que cualquier otra cosa para mi trabajo y mi negocio? La pregunta número dos es, ¿por qué me están pagando? Exactamente, ¿para qué me contrataron? Concéntrese en los resultados, no en las actividades. La pregunta número tres es, ¿qué puedo hacer yo, y solo yo, que al estar bien hecho, realmente haga una diferencia? Esto es algo que solamente usted puede hacer. Si usted no lo hace, no se hará. Pero si usted sí lo hace, y lo hace bien, puede hacer una diferencia significativa en su negocio o en su vida personal. ¿Qué es eso? La pregunta número cuatro es, ¿cuál es el uso más valioso de mi tiempo en este momento? En un momento determinado, solo puede haber una respuesta a esta pregunta. Su habilidad para determinar el uso para su tiempo único y más valioso, y para luego comenzar esa tarea, es la clave para la alta productividad y el éxito financiero. Finalmente, póngase a trabajar solo en una labor, la labor más importante, y quédese trabajando en ella hasta que esté 100% completa. Persevere en ella sin permitir que las distracciones le desvíen de su camino. Presiónese a usted mismo a quedarse en el trabajo hasta que esté terminado por completo. La buena noticia es que, al fijar prioridades continuamente y concentrándose en aquellas tareas de más valor, usted va a desarrollar el hábito del alto desempeño muy pronto. Este hábito se convertirá en algo automático y virtualmente le garantizará un gran éxito en la vida. Este hábito, por sí solo, puede hacerlo a usted millonario. El decimotercer secreto del éxito de las personas adineradas es el haber desarrollado una reputación de ser una persona rápida para su trabajo y digna de confianza a la vez. El tiempo es la moneda del siglo XXI. Hoy en día todos están en un afán tremendo. Los clientes que antes ni siquiera sabían que querían un producto o servicio, hoy lo quieren para ayer. La gente es cada vez menos paciente al esperar cualquier cosa. Los clientes leales pueden cambiar de proveedor de un día para otro si alguien más puede servirlos de manera más rápida que la gente con la que ya están haciendo negocios. Así que su trabajo es desarrollar una reputación por su velocidad. Desarrolle un sentido de urgencia por lo que hace. Sea una persona de acción. Muévase rápido hacia las oportunidades. Muévase rápido cuando la gente quiera o necesite algo, o cuando vea algo que necesita hacerse. Cuando su cliente o su jefe le pidan que haga algo, hágalo tan rápido que ellos queden sorprendidos. Usted debe haber oído que, cuando quiera que algo sea hecho, déselo a un hombre o a una mujer ocupada. La gente que tiene una reputación de moverse rápido atrae hacia sí misma más y más oportunidades y posibilidades. Obtienen más y más oportunidades de hacer más y más cosas más rápido que los demás que simplemente hacen el trabajo cuando pueden hacerlo. El factor tiempo es un ingrediente esencial para la elaboración de cualquier plan de trabajo. No obstante, muy pocas personas desarrollan la disciplina para administrar su tiempo de manera que puedan ser mucho más efectivas y productivas. Pese a que todos recibimos ingresos que van en proporción directa a nuestra productividad. En un estudio conducido hace algunos años entre ejecutivos de grandes corporaciones norteamericanas, se logró descubrir que el ejecutivo promedio no planea su trabajo diario. Los millonarios han aprendido que esta es una manera segura de fracasar. Cuando usted combina su habilidad para determinar su tarea con la prioridad más alta y con el empeño en hacerla rápido y bien, se encontrará usted mismo moviéndose hacia el frente. Se le abrirán más puertas y oportunidades de las que puede imaginarse hoy. El decimocuarto secreto es estar preparado para ascender de pico en pico en su vida y en su carrera. De la misma forma en que un escalador o montañista profesional que llega a un pico debe bajar al valle para escalar otro pico, su vida debe ser igual. Su vida y su carrera serán una serie de altibajos. Como dice el viejo adagio, la vida son dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. Toda la vida de los negocios son ciclos y tendencias. Hay ciclos ascendentes y ciclos descendentes. Hay tendencias en los negocios que en ocasiones pueden llevar a un cambio total en la industria. Vemos esto hoy con la Internet y la expansión de la tecnología en todas las direcciones, cambiando muchas de nuestras ideas fijas y nuestras creencias acerca de la forma como se hacen los negocios. Desarrolle una perspectiva del tiempo a largo plazo. Tome un punto de vista a largo plazo en todo lo que haga. Planee 2, 3, 4 y 5 años al futuro y no se permita montarse en una montaña rusa emocional con los altibajos de su vida diaria. Una vez tenga una visión clara de sus metas a largo plazo, entienda que el logro de metas a largo plazo es el resultado de sentar metas y objetivos a mediano y corto plazo y salir tras ellos. Recuérdese continuamente que todo en su vida ocurre en ciclos y tendencias. Sea calmado, confiado y relajado con las fluctuaciones cortas en su fortuna. Cuando se tienen metas y planes claros en los que se está trabajando cada día, la tendencia general de su vida va a ser hacia arriba y hacia adelante, a través de los años. El decimoquinto secreto es practicar la autodisciplina en todas las cosas. Esta es la cualidad simple más importante para el éxito en la vida y para convertirse en millonario de la manera más rápida. Si puede disciplinarse a usted mismo a hacer lo que debe hacer cuando debe hacerlo, quiera o no hacerlo, su éxito está virtualmente garantizado. Cuando lo expliqué en la ley anterior, la clave para hacer de usted mismo un millonario es la perspectiva a largo plazo. No obstante, esta debe ir acompañada de la habilidad de retrasar la gratificación a corto plazo. Su habilidad de fijarse una meta financiera a largo plazo, como la de eliminar sus deudas, acompañada de la autodisciplina con cada gasto que aparezca, para hacer solamente aquellas cosas que le garantizarán cumplir su meta a largo plazo, al final serán la clave de su éxito en esta área. Está muy de moda hablar del gran desperdicio de recursos naturales que podemos observar en el mundo moderno. Sin embargo, quizás el recurso natural más desperdiciado es nuestro propio potencial. Es indudable que el precio de la excelencia es la disciplina. Algunos diccionarios definen la disciplina como el hábito que desarrolla autocontrol, orden y eficiencia. Sin embargo, la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, o ser un estudiante devoto. La disciplina es aquello que mantiene nuestra atención claramente enfocada en lo que deseamos alcanzar. ¿Por qué es la disciplina un componente tan importante de cualquier plan de éxito? La respuesta es sencilla. El éxito financiero, el acumular una gran fortuna, requerirá tiempo, dedicación y el esfuerzo continuo. Una persona disciplinada sabe qué es lo que debe hacer para lograr sus metas. No cuestiona el precio del éxito y se asegura que todos los días está trabajando para hacer realidad sus metas. La autodisciplina significa autodominio, autocontrol, autorresponsabilidad y autodirección. La diferencia entre la gente exitosa y los fracasados es que la gente exitosa convierte en hábito el hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Las cosas que a la gente fracasada no le gusta hacer son las mismas cosas que a la gente exitosa no le gusta hacer. Pero la gente exitosa las hace de todas formas porque se da cuenta que son el precio a pagar por el éxito que desea alcanzar. La gente exitosa está más interesada con los resultados placenteros. Los fracasados están más interesados en los métodos placenteros. La gente exitosa hace cosas que les ayudan a alcanzar sus metas. La gente no exitosa hace cosas que le ayudan a reducir la tensión. La gente exitosa hace las cosas que son duras, necesarias e importantes. Por el otro lado, la gente no exitosa prefiere hacer cosas que sean divertidas y fáciles de hacer, que puedan disfrutar inmediatamente. La buena noticia es que cada acto de autodisciplina fortalece sus otras disciplinas también. Cada vez que usted practica autodisciplina, sube su autoestima. Usted se quiere y se respeta aún más. Y entre más practica la disciplina en las cosas pequeñas, se convierte en un ser más capaz de asumir mayores responsabilidades ante las grandes oportunidades que ofrece la vida. Recuerde, todo en la vida es una prueba. Cada día, cada hora y a veces cada minuto, usted está tomando una prueba de autodominio, autocontrol y autodisciplina. La prueba es ver si usted puede obligarse a sí mismo a hacer las cosas que son más importantes y no parar hasta que estén completas. La prueba es poder mantener su mente en lo que quiere y hacia dónde va, en vez de pensar en lo que no quiere o en problemas que ha tenido en el pasado. Cuando pase la prueba, pasa al siguiente nivel. Y desde que continúe pasando la prueba, continúa moviéndose hacia arriba y hacia adelante en su vida.